programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido. Gracias por su atención. Estamos viajando por unas carreteras serpenteantes. Nuestro objetivo en mitad de las tierras del Altái, el objetivo de nuestros amigos que son los tripulantes de ese vehículo, de esa furgoneta donde vamos ahora cientos de miles de oyentes, se dirige por esa ruta para encontrarse con extrañas y desconocidas, lo que faltaba, pirámides. Una zona, repito, donde no ha habido apenas investigaciones ni equipos de reporteros de nuestras televisiones. Una zona desolada oficialmente y resulta que está llena de secretos, misterios, leyendas, arcaísmo, ancestralidad y magia. Pero en ese viaje hay incidentes, hay problemas. Pablo, hablabas de varios momentos de casi perder la vida, sobre todo en la carretera, y el equipo de Cuarto Milenio, todos tenemos, yo creo que un ángel de la guarda, de momento, uno nunca sabe lo que le puede pasar, pero que nos ha salvado de muchas, en algunas de las peores carreteras del mundo que hemos recorrido, y la hermandad que se hace, ¿no? Cuando uno va con las cámaras, con tus compañeros, cuando vale tanto la imagen, es muy curioso, y un día podemos hablar de eso, ¿no? De aventuras y anécdotas, porque ya no es para un programa, sino el valor casi antropológico, etnográfico, porque uno sabe que está recogiendo cosas que quizá ya no vuelvan nunca, o que no se conozcan nunca. Uno es depositario de todo ese saber. Y entonces cualquier incidente, yo lo he visto en muchos de nuestros compañeros, en José Alberto, en Marcos Macarro, y me ha sorprendido. Hemos tenido incidentes en las carreteras de varios países. Chile, tú mismo, ¿no? Iker, sí, muchas veces, aquí, muchas, ¿no?, veces. Chile, en aquella Francia, ruta, con las cuevas, en aquella ruta que era la peor, considerada la peor de América, que es decir mucho, en la isla de Pascua, incidentes y ver cómo las cámaras se aferran, ¿no?, a su aparato, donde están las cintas, donde están los documentos, los discos. Bueno, pues vosotros vivís de nuevo esa dinámica, ¿no? El peligro en la carretera cuando enfilabais hacia las pirámides. ¿Qué pirámides, Pablo? Bueno, visitamos varios burganes, que son como lo llaman, es ese término, ¿no? Kurgan. Kurganes, que son el término que dan a montículos construidos, edificados por los escitas. Estamos hablando de, hay dos grupos de escitas, los del Mar Negro y de esta región del Asia Central. Estos son los más antiguos, digamos, ¿no? ¿De qué fecha estaríamos hablando más estamos o menos? Estamos hablando, Pablo, de la edad de bronce, estamos hablando de periodo de 3.000 años aproximadamente. Estos serían, digamos, precedentes de los escitas. Los escitas como tales, cuando entran en la historia, es un milenio antes de Cristo, 700 años es cuando aparecen los primeros testimonios. Estamos hablando de pirámides con 3.000 años, que ¿cómo son físicamente? Las estamos viendo ahora. Visitamos algunas que están sin excavar. Son de altura, puede variar entre 7 y 10 metros de altura, algunas de ellas. Posiblemente anteriormente eran mucho más altas, porque se han desgastado, se han perdido piedras. Otras han sido excavadas también. Y aquí hay un referente importante. Antes mismo de embarcar para esta aventura, fuimos al Museo de Arqueología de Alicante y allí pudimos grabar varias piezas muy importantes de la cultura escita y de esta región, especialmente de la tumba de Pazirik. Esta es una de las tumbas más importantes de toda Asia. Fue encontrado un gran soberano conservado, muy bien conservado, con el cuerpo todo tatuado con criaturas fantásticas, entre ellas los grifos, y ahí volvemos otra vez al tema mitológico. También caballos, fue enterrado ese soberano con sus caballos, la piel de esos caballos también estaba tatuada con figuras mitológicas, monstruos. La piel de los caballos. De los tatuada. Caballos también. Juan Antonio y yo lo vimos esto hace 10 años, ¿no?, aproximadamente, en el Museo de San Petersburgo, en el Hermitage. Está allí que tuvimos, además estaba cerrada la sala, una cosa rara, ¿no? Una señora allí que nos abrió la sala, totalmente a oscuras, entramos y vimos uno de los tesoros más impresionantes de toda Asia, y tuvimos la oportunidad de ir a una región próxima donde estaba este kurgán de Pazirik, y donde había otros totalmente vírgenes en el aspecto de no estar excavados, y visitamos dos grupos de ellos, y el más impresionante de todos es el de la zona llamada Karakol. Son dos, ahí existen dos kurganes y también una estela, un conjunto de estelas que ellos asocian también con enterramientos humanos. Estas estelas, según nuestro punto de vista, por lo menos que yo, a mí me pareció, serían como marcos astronómicos, ¿eh? Hay teorías de que podían tener orientación astronómica, pero claro, están sin estudiar estas, y una cosa importante, estos lugares. Juan Antonio, se habla de anomalías magnéticas en torno a esas pirámides. Efectivamente. Cuando decimos estelas, primero quería un poco aclarar, nos estamos refiriendo, para que los oyentes puedan concretarlo mejor, a una especie de menhires mucho más altos que la altura de un hombre. Pueden tener, pues yo creo que podrían tener alguno de ellos hasta 3 metros, uh-huh, 2 metros y medio, mucho más. Y están clavados, ahora están un poco inclinados por la acción del tiempo, junto a esos kurganes. Los kurganes se erigen normalmente en el centro de un anfiteatro formado por las montañas del lugar, montañas que pueden estar a lo mejor a 20 kilómetros, pero en cuanto empiezas a moverte, a rondar con la vista todo lo que estás viendo, te das cuenta de que estás en el epicentro de un lugar que ellos le dieron una especial atención. Un lugar sagrado. Exactamente. No hay templos, están los propios kurganes, estos túmulos funerarios donde se han encontrado estos restos. ¿Pero por qué estaban allí? Yo no lo puedo decir, pero sé, porque lo he visto, lo que uno puede sentir ahí. Estábamos en esta zona de Karakol, no muy lejos de un lugar, Bichiktu Bom, es la aldea que estaba unos 2 kilómetros, podrían dar, de nosotros. Podéis imaginaros las montañas, bosques preciosos en otoño, también manadas de caballos, jinetes que pasaban de vez en cuando por los alrededores. Y bueno, pues vamos a comprobar lo que ya nos habían contado, que en estos sitios había anomalías magnéticas. Sacamos una brújula, fui yo el que hice la medición, no esperando ver nada extraño. Abro la brújula y marca una dirección. Nosotros no sabíamos, en un día este, además, no se veía el sol, estaba bastante nublado, con lo cual no podía saber yo a primera vista dónde estaba el norte, dónde el sur. Inmediatamente identifiqué que estaba marcando al norte, pues no era así. Inmediatamente, pasados, bueno, 2-3 segundos, la brújula empieza a moverse 180 grados hasta situarse en el auténtico norte. Eso fue entre dos de las estelas que había. Bueno, en ese mismo momento, Juan Antonio, es cuando mi teléfono, un smartphone, se apaga y se enciende solo, o sea, automáticamente, ¿no? Sí. En ese mismo momento, al mismo tiempo. Comprobamos también lo mismo entre los dos kurganes, entre las dos, digamos, pirámides de piedra, y lo mismo, marca un lugar. Yo esperaba que ya se hubiera estabilizado la brújula, inmediatamente empieza a girar 180 grados en la dirección opuesta, hacia el norte, auténtico. Varias veces lo comprobamos y efectivamente ahí estaba ocurriendo. Después lo preguntamos a otros científicos a los que pudimos entrevistar en Barnaul y nos dijeron que sí, que esa zona estaba considerada como de anomalías magnéticas, pero es que hay otras regiones en el propio Altai donde no pudimos llegar por cuestión de tiempo y porque podríamos habernos tirado 400 kilómetros entre las montañas por despeñaderos que algunos de ellos tuvimos que sufrir. Y gracias, pues eso, a que José Alberto andaba tomando imágenes y nosotros con las fotografías, después, solo hasta después de haberlo pasado, no nos dimos cuenta de por dónde había atravesado el coche realmente. Pues en esos lugares, estoy hablando del Valle de Uimón, un lugar que visitó además este hombre del que hablé antes, Nicolás Rerig. Este lugar hay no solo anomalías magnéticas, sino, según este geólogo al que entrevistamos, anomalías gravitacionales que hacen perder a las personas la noción del tiempo. Él mismo, hace 23 años, formó parte de una expedición, nos explicó en esta entrevista, que llegó a su punto de destino a tiempo, pero con un día menos para ellos. Habían perdido un día de su vida y no saben él me decía, no sé dónde he perdido ese día. En fin, sorpresa tras sorpresa en lugares remotísimos. Vamos con algunas preguntas, si os parece, porque nos queda el último expediente. Hay muchísimos de contar, pero esto es, bueno, el viaje de privilegio que todos los oyentes de Milenio creo que debíamos tener, y me incluyo en este caso como oyente también, claro que sí. Santi tenía esa cuestión sobre Voronezh, yo tengo también otras cuantas, el gran caso misteriosísimo, tenebroso, donde los haya, polémico y oscuro, y que por vez primera, investigadores españoles, por vez primera, investigan sobre el terreno. Preguntas. Javi nos dice que en el 2008 viajaron desde Madrid a Mongolia en un panda, que recuerda que en la zona de Altai entre... Madrid-Mongolia en un panda tampoco sí. Está nada mal, ¿eh? Y en la zona de Altai entre Rusia y Mongolia, que les nevó en pleno agosto. Bueno, allí será bastante normal, ¿no? Óscar Utrilla, sea como sea, si es para estudiar a esta mujer, resultaría interesante un buen estudio genético. Se refiere a la señora que decía que era híbrida de alguna forma, ¿no? Raquel dice, a esta gente no se le podría hacer un estudio genético porque eso podría dar una información valiosísima en caso de confirmarse que tiene algún marcador extraño. Nathan dice, Zambala, la piedra Cintamani y esas criaturas guardianes son la base de un videojuego, Uncharted 2, el reino de los ladrones. Muy divertido, además. Dice, siento decepcionaros, pero los supuestos poderes de Kulayina se dieron a conocer al mundo durante la Guerra Fría y, por lo tanto, solo son propaganda soviética de la época. ¿Qué opináis de esta cuestión, por ejemplo? ¿Personas que piensan que era solo propaganda? No creo, ¿eh? A pesar que lo usaban como propaganda también, ¿eh? Y eso estimuló a Estados Unidos incluso, ¿no, Santi? De hecho, a desarrollar también sus propios... De hecho, curiosamente, el flujo de información desclasificada de la antigua Unión Soviética es relativamente pequeño, pero sí que del otro lado del telón de acero de los norteamericanos hay mucha información. Y precisamente archivos desclasificados, no de la CIA, sino de la DIA, del Servicio de Información de la Defensa, o sea, del Ejército, eran los que precisamente documento de varias páginas que tengo que se titula el estudio de la parapsicología en el Pacto de Varsovia, daban como ciertos no solamente el caso de Nina Kulayina, sino otra serie de experimentos en visión remota, con animales, con telepatía, etcétera, etcétera. Y precisamente ese documento recomendaba al Pentágono lo que decía antes, que precisamente para no quedarse atrás tenían ellos también que experimentar en secreto en las mismas cosas. ¿Propaganda? Pues no lo sé si se puede llamar propaganda. Desde luego con los científicos, con los físicos cuánticos nucleares con los que hablamos, más podría calificarlos de disidentes y muy displicentes desde luego con el poder soviético. Raquel decía, puede ser que en esa zona haya vetas de magnetita o algo así. Bien pudiera ser. El caso es que la brújula se movía sola. Y también es curioso que algunas culturas siempre se arriman a estos lugares donde hay magnetitas sin tener conocimiento de ello, ¿no? José Colas dice que valor hay que tener para adentrarse en Rusia en busca del misterio. Hace 2 semanas recorrí Polonia durmiendo en pequeños pueblos, entre bosques, lagos y niebla, y me lo hicisteis pasar muy mal con vuestros podcasts, especialmente con la psicofonía del infierno. Y yo no iba a buscar nada misterioso. Brun dice, ¿tiene que verse símbolo algo con el aparatoso caso Humo? Pregunta sobre Voronezh, y aquí hay que hablar de que esos niños... ¿Cómo resumiríamos Voronezh? Bueno, aquella tarde de finales de septiembre de 1989, el telediario, presentado por Mariñas, ni más ni menos, empezaba con ovnis sobre Rusia. Unos niños aseguran haber visto no solo un objeto volante identificado, una especie de globo luminoso, colores, se ha hablado de todo tipo de detalles, pero esto aterriza... o se posa muy cerca del suelo, algunos dicen que deja algo en el suelo, en un parque al sur de la ciudad de Voronezh, unos 500 kilómetros de Moscú aproximadamente, sí. ¿No? Los niños que se quedan allí, algunos parece que vienen aterrorizados, os doy ahora mismo la versión oficial y a ver qué me contáis vosotros que habéis estado ahí. Los niños observan la salida de 3 gigantes de ese objeto, 3 gigantes de unos 3 metros de altura, impresionantes. Algunos afirman de quizá que haya 2 o incluso 3 agujeros o orificios que parecen ojos. Se habla también, el primer testimonio que pasa a la agencia TASS, la agencia soviética, de la presencia de algo parecido a un robot o a un maquinario, y uno de los niños aparece y vuelve a desaparecer cuando le señala o le apunta uno de los seres. La noticia, el teletipo que da la vuelta al mundo, que Mariñas cuenta en el telediario y que sobrecoge a todo el universo prácticamente de la ufología, porque parecía un tema muerto, es que encima físicos de la Universidad de Voronezh y de Moscú han descubierto anomalías en el lugar e incluso unas extrañas sustancias o piedras. Poco después, el silencio absoluto. Los niños se convierten en fantasmas. La polémica total. Nadie llega de nuevo a las pruebas, pero han seguido pasando cosas. Ese parque ha seguido su vida después del comunismo y una vida que parece sórdida, por lo que cuentan nuestros compañeros. Yo tenía un especial interés en saber cómo era ese parque. ¿Os imagináis? En una ciudad industriosa, al sur, esos niños que llegaron a hablar para la agencia soviética, dando la cara. Vimos esto, pero los niños crecieron, sus vidas se separaron. ¿Qué pasó en Voronezh, en aquel parque, en aquel día de final del 89? Nos quedaron unos dibujos, y en uno de ellos, aparte de los seres, una especie de esfera, y en su mitad, y nunca nadie lo ha entendido, un signo. Una H, una especie de H, le curváis un poco los laterales, y una barra en su mitad. Pablo, investigación en Voronezh, y si queréis empezamos con este corte. Fyodor Kiseliev, biólogo y periodista de Voronezh. Le escuchamos y nos contáis más cosas. Cuando llegaron por primera vez, les pidieron a los niños que no les mostraran el lugar donde había ocurrido. Вот, и Генрих прошел с рамками, он оттуда, по той дороге несколько раз, прошел здесь и абсолютно точно, указал то самое место, о котором дети говорили. Después los niños confirmaron que se había producido el aterrizaje. Вот, потом именно вот на этом месте было зарегистрировано повышенная напряженность магнитного поля. Justo en este lugar donde sus mediciones demostraron que había una elevación del campo magnético. Os aseguro, yo no es mitómano, que en fin, se me ponen los pelos de punta. Voronezh, el lugar de los hechos y la confirmación entonces, compañeros, Pablo, de que la ciencia, los físicos se interesaron por el tema. También se habló de propaganda y de noticia falsa. No, los científicos se habían interesado en la llegada de ese objeto volante no identificado con supuestos humanoides. Sin duda, y además ahí estuvieron involucrados, se creó una comisión en aquella época de la Universidad de Voronezh para investigarlos con geofísicos. Entre ellos estaba este famoso geofísico Genrikh Silanov, que Juan Antonio consiguió contactar por teléfono, llegó a hablar con él, pero infelizmente, dadas sus condiciones muy precarias de salud, no pudimos tratar con él personalmente. Le habían amputado una pierna no hace mucho tiempo, él estaba mayor. Él se puede encontrar por internet la página que él, pero sin embargo pudimos acceder a Kiseliev, que bueno, nos dio muchos detalles al respecto. Además, Kiseliev fue la persona que atendió a Jacques Vallée cuando estuvo, no sé si en ese mismo año, el año siguiente, allí en Moscú. No le dejaron, él nos dijo que a Vallée no le dejaron ir a Voronezh para investigar porque la siempre historia. Había un hermetismo brutal con este caso. Aparentemente sí, y la verdad es que los mismos científicos nos contaron que Kamtensky, ¿no? Kamtensky, sí. Stanislav Kamtensky. Fue una entrevista para mí decisiva y muy, muy importante en este viaje que hicimos. Él no se quería meter en el tema de los humanoides, ni mucho menos, pero sí que estaba seguro de sus investigaciones que allí había pasado algo, que los niños habían visto algo. Según hablábamos, él llegábamos a una conclusión. Él insistía en que lo importante de que hubiera aterrizado, de que hubiera llegado una nave de otros mundos, no era ya el propio contacto en un encuentro en la tercera fase, sino que eso supondría el derrumbe, supondría acabar con toda la física moderna, supondría que un objeto de otra dimensión, de otra galaxia, habría cruzado un espacio que sería imposible hacerlo con las actuales reglas físicas basadas en las ecuaciones de Einstein, la ley de ecuaciones físicas que están en entredicho, precisamente. Efectivamente, nosotros hablamos sobre el tema del CERN, este experimento en el que los neutrinos, un neutrino ha podido alcanzar una mayor velocidad de la luz, y él me dijo: dijo, es eso de lo que estamos hablando. O sea, el que aterrice una nave extraterrestre no es nada con el hecho de que de pronto tenemos que reconstruir la física. Y es que están pasando muchas cosas. Ese experimento que tanto ha dado que hablar, que puede explicar por qué, si hay civilizaciones que no lo sabemos, tan lejanas, pueden recorrer tiempos que parecían increíbles. Yo estaba hojeando libros muy recientes de ufología, que se han publicado hace poco, y todos argumentaban que, claro, nada puede superar la velocidad de la luz. Ahora eso está en entredicho. También está en entredicho que el hombre y su concepto artístico mental, su chip prodigioso, sea del tiempo que dicen que es. En fin, estamos resquebrajando un montón de mitos establecidos. Estamos quizá, quién sabe, en la puerta de conocer nuevas cosas. Pero ¿qué pasó en Voronezh? Tenía Santi una pregunta pendiente que vamos a escuchar y la va a hacer después de una conversación que mantienes con Anatoly Valentinovich, padre de Julia Solovkova, una de las pocas personas que tiene identidad en ese grupo de niños. Yo creo que es documento importante, ¿no? Seguís la pista para saber qué pasó en ese parque. Escuchamos y ahora lo comentamos. Что вы думали, когда видели, когда слушали, что рассказывали дети, что они видели? Ну, конечно, удивлен был. Se sorprendieron mucho. Да, потому что я сперва вроде бы и не поверили. Como nos vamos a creer esto? А потом мы дошли туда. Конечно. И fueron hacia allí. И что видели там? Мы увидели вот эту березку там обожжена и место пятак вот на земле. Vieron las huellas, vieron también que los árboles estaban dañados. Они были сломаны вот эта березка или? Они обожжены были. Estaban doblados. Тогда вы верите, что она видела что-то, да? Ну, конечно, ну зачем ребенку? Por supuesto. ¿Por qué un niño de 9-10 años puede inventarse estas cosas? Там было 50 метров не было. Sí, estaban a 50 metros, ¿cómo no iban a creerles? No, esto no es una cuestión de fantasía. Era, no, si hubiera sido uno, pero no, eran bastantes más personas. Se podría hablar, Juan Antonio, casi de los fantasmas de Voronezh. La oscuridad y el silencio sobre este grupo de niños que observa algo al mismo tiempo curioso que otros jóvenes observan prácticamente lo mismo en las playas de Conil, en España, en Cádiz. Recordaré durante toda mi vida esa portada del semanario Tiempo, Ya están aquí. Lo que han visto los niños de Voronezh se ha visto en España. Ocurren esas fechas. Y qué impresión, sobre todo porque como la de Pablo la imagino, pero la tuya como escéptico, ¿qué impresión te llevas con todo esto? Ha debido ocurrir algo prodigioso. Los padres... Primero, existen los testigos, existen los padres. Es decir, que es que todo esto está en tela de juicio. Ten en cuenta que además nosotros ya habíamos hablado en Moscú con algunos otros científicos. En Voronezh tuvimos la oportunidad de entrevistar a Stanislav Kadminsky, que es un científico desde la punta del dedo gordo del pie hasta la coronilla, tal como nos recibió y las teorías, empezamos a hablar del tema del CERN, de la posibilidad eso, de variar los conceptos fundamentales que tenemos de física. Y para mí su palabra es la que yo dejaría como la mía también. Allí los niños vieron algo, allí sucedió algo. Algo que nos permite aventurar que en muy poco tiempo podremos tener cambios muy importantes en lo que nosotros conocemos como universo. Y con estas palabras que parecen de emisoras de números, Santi, que se las lleva el viento y quedan por ahí, con estos ecos del futuro, con todo esto que nos traen nuestros amigos, queda tu pregunta. Yo solo quería preguntaros una cosa que es lo único que en el fondo siempre me ha chirriado de todo el asunto de Voronezh. Yo me acuerdo de aquella tarde, en la Wikipedia, en todos sitios pone que fue en el telediario de las 9. No, hubo un avance informativo antes. Y no lo era para menos porque la noticia era de gran alcance. Caramba, aquello era la Unión Soviética. La noticia la da la agencia TASS, es decir, la agencia gubernamental. Y todos sabemos lo que era la Unión Soviética, aun ya en esas épocas que ya estábamos casi o en plena perestroika. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que se llega a conocer en Occidente aquello? una cosa que después de tanta tradición de ocultación, de tanta tradición de oscurantismo, de repente sucede algo tan anómalo y nos enteramos prácticamente a las pocas horas en Occidente. Es lo único que siempre me ha parecido inconsistente de la historia. En mi opinión puede haber varias explicaciones o ninguna. Quiero decir, pudo ser un cúmulo simplemente de circunstancias y que en ese momento simplemente saltó a la luz y lo empezaron a dar a lo mejor como una cosa. Bueno, aquí tenemos una noticia curiosa que se fue hinchando y finalmente empezaron a llegar datos de todas partes. Tenemos que tener en cuenta también el momento en el que se producía. Estamos hablando del año 89. La perestroika está en plena ebullición y se está dando mucha apertura en los medios también de comunicación. Pudo haber sido cualquier cosa. Mi impresión después de hablar con todas estas personas es que el tema era de suficiente calado como para intentar ocultarlo. Hay que tener en cuenta que no solo estaba la agencia ITARTAS, la agencia oficial rusa detrás de ello, había muchos medios locales que ya estaban radiando a Moscú lo que estaba sucediendo, se estaba levantando la mano en el nivel informativo. Es decir, yo creo que fueron un cúmulo de circunstancias. ¿Un elemento de propaganda soviética que pudo ser todo una construcción? Bueno, yo ahí de pronto me remito a lo que escuché hablar porque a los científicos. Porque además, vaya propaganda más rara, ¿no? No, exactamente. Es decir, que aparecen tres gigantes medio ciclópeos con una especie de androide detrás y nos queda una... Seguiremos investigando y analizaremos todo lo que han traído nuestros amigos, pero ¿y ese signo, Pablo? ¿Se ha sabido por qué uno de los niños o varios niños dibujan el famosísimo emblema de humo? Bueno, se confirma eso y nos lo dice directamente Miguel Bass. Miguel Bass, que es un gran periodista, amigo aquí de Juan Antonio. Jefe mío fue en Moscú. Ahora es el delegado de la agencia EFE en Moscú en este momento. Y además nos sorprendió porque Juan Antonio me dijo, Pablo, yo creo que él es un poquito escéptico, a lo mejor no te va a contar esto y tal. Y bueno, cuando llega al hotel lo entrevistamos. El hombre, sí, me acuerdo perfectamente de esto. Yo fui uno de los primeros a entrevistar a los niños. Él habla con varios dos niños, habla con los científicos y le dibujan el símbolo este de supuestamente los sumitas. O sea, ¿no? Él es un testigo de cómo eso es dibujado. Y Miguel nos confirma todo eso. Y además yo le pregunto una cosa muy importante, el tema de la piedra. Porque, Iker, así como a ti en aquella época te mola la atención, yo en el 89 estaba trabajando en el Shopping City News, un periódico en San Pablo, siendo la columna Vida Alternativa, y nos llegan en aquella época los cables, los famosos cables, había máquinas inmensas y tal, ¿no? Y el chico, un chico Nisei, me llega, amigo mío, me diga, Pablo, mira esto tal, hay unos están llegando unos cables de Rusia ahora. Y yo, mira, ¿qué demonios es esto? Y vi la noticia de que había aparecido una piedra. Después, más tarde, se habla de una segunda piedra. Sí. O cambian los colores de las piedras. Con propiedades desconocidas. Con algo propiedades así, ¿no? Desconocidas. ¿Qué pasó con eso? Entonces le pregunto a Miguel. Miguel, ¿y esa historia de las piedras? ¿Qué conclusión se llega? Pablo, exactamente, no eran piedras depositadas, como se decían, por los extraterrestres o que aparecen de forma mágica. Lo que aparentemente ocurrió es que se recogieron muestras en el lugar de aterrizaje, allí en el parque sur de Vorones, y esas piedras habían sufrido, o esa piedra, algún cambio por temperatura, por una temperatura muy elevada. Eso sí, se verificó una mutación o un cambio en la estructura de esta piedra. Y eso es lo que me dijo Miguel Bass. El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido. Cánticos remotos que proceden además de las tierras del Altái. Muchas imágenes para recordar en este viaje que hemos hecho express, desde luego. Muchos sentimientos, muchas escenas, pirámides oscuras, científicos que rastrean las posibilidades del alma humana y de la mente humana, extraños autómatas, carreteras imposibles, petróglifos que parecen astronautas del pasado o ecos del futuro, personas de carne y hueso que afirman que se encontraron con un imposible llamado almas, anomalías magnéticas, líneas de magnetita o Dios sabe qué, con cosas y estelas que nos vigilan nuestros amigos desde hace milenios, territorios remotos, parques sórdidos donde aún queda el testimonio de algo que debió ocurrir y que dio la vuelta al mundo. En el fondo esto es el misterio, el eco profundo del misterio, y esos trajes de chamanes custodiados con el cordón umbilical, comunión entre la vida y quién sabe si el otro lado. Ha sido un privilegio, un lujo y un honor tener nuestros amigos aquí, no solo aquí, sino en esta expedición donde han sufrido todo tipo de lances con el misterio. Pero qué demonios, ¿acaso estos viajes, cuando luego se reviven una y mil veces, no son auténticas postales? ¿No es estar realmente vivo? Buscaron el misterio y creo que ellos, ese es el mayor enigma, también han cambiado. Ese Juan Antonio, perdiendo la energía. Imaginad su rostro cuando le dicen sí, ahí estuvo el ovni de Voronezh. Así que los hados del Altayo sean propicios, que sigamos viviendo muchas aventuras y que vengáis aquí a contarlo, porque cientos de miles de amigos han recorrido con la imaginación tierras inhóspitas y mágicas. Pablo Villarrobia, Juan Antonio Sanz, un honor. Hasta la próxima, amigos. Gracias, amigo Iker. Ahí estaremos. Gracias, compañeros. Gracias. Parece casi esto el cántico, ¿verdad?, de los chamanes, de las estelas de piedra que nos hablan. Pero fijaos cómo es este programa. Pasamos de esto, de la ancestralidad sagrada, a lo que ha pasado en la red. Han sido muchas cosas. Píxeles y mundo digital. Diego Marañón, el cronista de una semana apretada en acontecimientos. Milenio Red, toda la información digital del mundo del misterio. No hace mucho tiempo, la empresa IBM asombró al mundo con Watson, un potentísimo ordenador que logró ganar un famoso concurso televisivo respondiendo preguntas de interés general mejor que los concursantes humanos. Watson, el superordenador de IBM, ha ganado un duelo contra el cerebro humano. La máquina ha ganado el concurso de preguntas y respuestas Jeopardy, que emite una cadena estadounidense. Pues bien, parece que la cosa no ha hecho más que empezar. El gigante de la informática, que planea presentar en algún momento del año próximo a Sequoia, el superordenador más potente del mundo gracias a sus 20 petaflops de potencia, ha anunciado esta semana su intención de construir, en colaboración con DARPA, un ordenador aún más potente, capaz de emular el funcionamiento de un cerebro humano. Para IBM, esta victoria es otro paso hacia el desarrollo de máquinas inteligentes capaces de entender a los humanos. Se han asignado fondos por 100 millones de dólares y se estima que con un consumo de tan solo 85 kilovatios, este cerebro artificial podría simular 100.000 millones de neuronas de forma simultánea. Debería estar listo en 2022. La posibilidad de observar el firmamento con gran precisión y en tiempo real no es ya algo exclusivo de los grandes observatorios astronómicos. Stellarium es un programa que permite simular todo un planetario en nuestro ordenador. Se trata de software libre y está disponible para los principales sistemas operativos. El cosmos tiene una riqueza más allá de toda medida. El número total de estrellas en el universo es mayor que el de todos los granos de arena de todas las playas del planeta Tierra. Sagan hubiese estado encantado con este programa que permite calcular la posición del Sol, de la Luna, de los planetas e incluso de las constelaciones y estrellas. Además, simula el cielo dependiendo de la localización del usuario. Los eclipses y las lluvias de meteoros estarán al alcance de tu ratón. Stellarium tiene gran utilidad para los interesados en la astronomía en regiones geográficas donde el clima no es muy benevolente con esta actividad, por ejemplo, los cielos casi siempre nublados de algunos climas mediterráneos. Este programa, que presume de una inmejorable reputación ganada a pulso, se utiliza en varios planetarios y goza de la confianza de los grandes expertos en astronomía. Pues en el 2001 el FBI tuvo que reconocer que estaban utilizando lo que se llaman troyanos, unos virus que se pueden instalar en el ordenador sin que seamos conscientes de ello y ejercer como un auténtico espía. Pues parece que ha vuelto a ocurrir. Esta semana el famoso colectivo Chaos Computer Club ha acusado al gobierno alemán de liberar un troyano en la red que utilizarían las fuerzas del país para realizar un seguimiento de los ciudadanos. Espionaje puro y duro. El troyano permite, entre otras cosas, supervisar las conversaciones mantenidas por Skype. La justicia dictó en 2008 que el programa programa es legal si se utiliza exclusivamente dentro de investigaciones oficiales y con orden judicial. Sin embargo, hay sospechas fundadas de que las autoridades han ido más allá, mucho más. Si las conjeturas que se han hecho estos últimos días acaban confirmándose, sería la primera vez que sepamos que un gobierno lleva a cabo una operación tan sofisticada para monitorizar a sus ciudadanos. De momento, el Estado alemán de Baviera ya ha admitido y confirmado su participación en el uso del controvertido software espía desde el año 2009. Angela Merkel ha exigido explicaciones, abriendo una investigación que habrá que seguir muy de cerca. Y terminamos hoy con una recomendación para los investigadores y entusiastas de los no identificados. La cantidad de información que hay en este momento resulta tan abrumadora que negar la existencia del fenómeno OVNI es negar la evidencia. Para comprobarlo, os invito a visitar Informe OVNI, una web dedicada al tratamiento serio del fenómeno que dirige Víctor Martínez, un jovencísimo ufólogo zaragozano. Todo lo que hasta no hace mucho estaba desperdigado por numerosos sitios, se encuentra ahora reunido en esta página. Decenas de artículos expositivos y de investigación, críticas de libros sobre el tema, los últimos vídeos o cientos de informes desclasificados por diferentes países son solo algunos de los contenidos que podemos encontrar en esta web, destinada a convertirse en un referente obligado del estudio OVNI. Es todo por esta semana. Como siempre, los enlaces para profundizar en todos estos temas estarán disponibles gracias a Guillermo León en el cuartel general de esta sección. Ya sabéis, ikerjimenez.com, porque el misterio continúa en la red. Milenio 3, Cadena Ser. Momento de conspiración, momento de recuerdo, de biografía bien curiosa. Tiene que ver casi con lo que hemos contado de poderes ocultos de la mente, pero desde el punto de vista de la ciencia. Sorprendente es poco. Antes, un breve dato que a mí me interesa mucho. ¿Has visto alguna vez un ovni? 63,6% que no, frente a un 36,4% que sí. Claro, pero es mucha gente. Eso es lo que te iba a decir. Yo no esperaba que ganase el sí en absoluto, claro, pero pues yo sí, fíjate. Pero un 36% de la población, o de una muestra de la población. Tú y yo vimos un ovni juntos, Santi. Sí, señor. Claro, pero es un objeto volante no identificado. ¿Quién no ha visto algo no identificado en los cielos? Hombre, ya, pero con enjundia para ser ovni. Bueno, luego es importante, después de lo que va a contar Santi, ¿por qué no recopilas todo eso que está llegando de casos que parece muy interesante? Vale. ¿Te parece? Venga. Yari Martínez, nuestro artista, ¿eh?, de la música y también en el terreno de juego, nos pone esta música maravillosa, Nixon. Conspiración para hablar de un personaje que tuvimos la fortuna de poder entrevistar hace ya mucho tiempo y que nos dejaba hace unas fechas. Yo decía la semana pasada, no exactamente la semana pasada, pero en las últimas fechas, en las últimas semanas. Y la semblanza tiene que ser de Santi Camacho, un hombre misterioso, científico y para la propia historia de los enigmas. Sí, porque este país es como es y nos hemos tenido que enterar hace bien poco de que hace unas semanas falleció probablemente uno de los científicos con mayor proyección internacional e incluso con mayor relevancia en la vida y el bienestar de muchas personas que ha dado este país, el doctor José Manuel Rodríguez Delgado, un verdadero pionero en el campo de la neurología, del estudio del cerebro, y un personaje también muy polémico, un personaje que tuvo la bondad de, en 2004, acceder a contestar a nuestras preguntas a través del teléfono. Que no era fácil, ¿verdad, Santi? Era un mundo hermético en el que se manejaba. Sí, sobre todo porque este hombre, que por ejemplo, miles de epilépticos, de personas con problemas como Parkinson, de personas con problemas mentales, pues a sus descubrimientos le deben buena parte de su bienestar en los casos en que han podido ser tratados. Pero también, lógicamente, sus estudios en Estados Unidos, financiados por el ejército, financiados por la CIA, etcétera, etcétera, le han hecho sospechoso de haber participado en ese entramado del control mental. Personaje de novela, sin duda alguna, Santi. Pues sí, vamos a hacer una pequeña reseña biográfica. El doctor Delgado nació en Ronda en 1915, recibió el doctorado en medicina en la Universidad de Madrid justo antes de la Guerra Civil, donde pues ejerció como médico de campaña en el bando republicano, lo cual le valió unos cuantos meses de campo de concentración, y después de ser depurado y de que se viera que no tenía ninguna responsabilidad política y de que, como tantos otros españoles, pues había hecho la guerra donde le había tocado, pues el régimen le permitió seguir ejerciendo, y en 1946 sus trabajos tuvieron tanta fama internacional que la Universidad de Yale le llamó para darle una beca, ponerle a su disposición todos los medios que necesitase para seguir sus investigaciones. Un caso clásico de fuga de cerebros. Pues sí, pero además de la fuga de cerebros en España fue una década casi posterior, es decir, casi fue el primer ejemplo notable. Y allí en Yale, en 10 años, empezó a estudiar el campo que le interesaba y que le obsesionaba: la mente humana. Pero no la mente humana desde el punto de vista de los psicólogos, de los psicoanalistas, incluso de los psiquiatras que pretenden modificarla, curarla, alterarla a través de los fármacos. Él decía, con medios físicos, con medios como las radiaciones eléctricas, como aparatitos insertados en el propio córtex cerebral, ¿se podría modificar el comportamiento? ¿Se podría hacer que una persona agresiva, un psicópata, un maltratador, dejase de serlo y fuese una persona útil para la sociedad? Pues en eso estaba trabajando, y en 1960 descubre, inventa, el estimorreceptor. Un aparatito que en aquel momento tenía, ya de por sí era muy sofisticado, tenía el aspecto de una moneda grande, para hacernos una idea. Actualmente, he visto versiones modernas del aparatito, actualmente con los avances de la electrónica, un estimorreceptor tiene el tamaño de un grano de arroz. Con una antena, con un alambre un poquito más largo. ¿Hay estimorreceptores hoy como los que hizo Delgado? Delgado ha seguido trabajando prácticamente hasta fechas muy recientes, y lógicamente pues ha seguido experimentando con animales sus teorías. Y bueno, con este aparatito él lo insertaba no en el cerebro, sino sobre el cerebro. Realmente era hacía una pequeña trepanación, un pequeño trépano, ahí introducía esa monedita y volvía a tapar con el propio cráneo, y con eso él decía que podía influir en el comportamiento autónomo, somático y motor. Esto es, podía modificar cosas como la ansiedad o la agresividad, que la gente tuviera sensaciones de alegría o de tristeza, o profunda y reflexiva concentración, como decía él, o sentimientos extraños y místicos, o relax, o dolor, o otras respuestas. En el New York Times, en la primera página de uno de los periódicos más importantes del mundo, Delgado consiguió colar esta noticia: matador consigue detener al toro con un radiotransmisor. Las imágenes son impresionantes, pero casi vamos a dejar que nos lo cuente el propio doctor. Pues mira, el interés es siempre el mismo: saber un poquito más de cómo funciona el cerebro. ¿Sería posible hacer seres humanos menos agresivos, estimulando las zonas que inhiben la agresividad? Bueno, yo esto lo he hecho en gatos, en monos, en gibones, hasta en seres humanos. Pero ¿sería posible elegir el animal criado, educado para ser agresivo, el toro de lidia, caramba? Bueno, pues esto, había una finca, en la finca de la Alamerilla, en Córdoba, que ahí pues tienen pues toros de raza, toros de lidia, toros sumamente agresivos. La pregunta era, ¿sería posible un toro bravo el inhibir su agresividad y entonces que en vez de vestir a la capa, que se quede tranquilito? Pues sí, señor. Eso es lo que hicimos. Uno de mis ayudantes era el cordobés. Los toros son agresivos, peligrosos, Y entonces, implantando electrodos dentro del cerebro de un toro de lidia y activándolos por control remoto, por radio, entonces yo demostré públicamente que era posible el amansar al toro de lidia. Y además, Santi, palabras de una entrevista inolvidable que nos daba Milenio 3. Sí, sí. Pero, claro, todo esto era lo sabido, pero me acuerdo la entrevista que le hiciste y que yo estaba presente aquella noche. Tú le preguntaste al doctor Delgado y dice, vale, un toro de lidia está muy bien, pero ¿y los humanos? Esto es lo que nos contestó. Si esto lo hago yo con el toro, ¿será posible hacerlo con el chimpancé? ¿Con los seres humanos? Pues sí es posible. Hay zonas en el cerebro, concretamente la cabeza del núcleo caudado y el septum, que son zonas inhibidoras que inhiben no solamente la agresividad, sino también la depresión. ¿Será esto entonces terapéuticamente, curativamente aplicable? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que esta estimulación eléctrica del cerebro tiene una inmensa posibilidad terapéutica en el futuro y que es una cosa que, bueno, ahora ya se está empezando a hacer. Y para terminar, viendo que se le acusó pues de trabajar en programas militares, también le hicimos esa pregunta, le dijimos, vale, se puede amansar un toro, se puede calmar a un psicótico, pero ¿a una persona que es tan normal se la puede volver más agresiva? Recuerdo que cuando estaba yo trabajando en Yale, en Norteamérica, pues vino un periodista bastante famoso, Augusto Asía, quizá todavía algunos lo recuerden, y estábamos con un gatito, ¡ay, mansito, un encanto! Y Augusto Asía lo estaban acariciando, ¡ay, qué gatito más mono! Y dije, oye tú, cuidado, ¿eh?, que le voy a estimular la zona, la sustancia gris central, y entonces se va a volver agresivo y peligroso. ¡Hombre, no! Este gatito es una monada, es un encanto. Bueno, cuidado, ¿eh? Lo estimulo. Oh, lo estimulé. Y entonces el gato se puso furioso, y se puso a pegar bocados, le mordió un dedo al pobre Augusto Asía, y estaba sangrando. Es decir, que sí es posible, con las zonas adecuadas del cerebro, el disminuir zonas inhibidoras o aumentar zonas agresivas, la conducta agresiva por estímulo eléctrico del cerebro. Sí, es posible. Así que vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo en este pequeño apunte, porque también esta historia yo creo que a lo mejor da para mucho más y tal vez sea momento de retomar algún día todo el extraño tema del control mental a través de esos curiosos implantes. Santi Camacho, como siempre, abriéndonos los ojos, una figura, qué bien lo contaba el doctor Delgado, ¿eh? Qué bien lo contaba, polémico, ¿no? Porque, en fin, hay mucho que hablar y muchas cuestiones éticas o no, pero qué gran comunicador era. Le entrevistamos como con 92 años ya, y el tipo, fíjate cómo estaba, como una rosa, en fin. Santi, sé que nos va a sorprender con esto en futuras ediciones, lo sé, lo intuyo. Y prometíamos información porque han llegado muchos casos ovnis interesantes. ¿Alguno pues tendrá sí que ver con la visión de los últimos días? Mira, Vicente Martínez nos dice, yo personalmente no, pero mi padre fue testigo del famoso ovni de Manises. Trabajaba en el aeropuerto de Manises y esa noche estaba allí. Por lo que dice, no todo es como han contado las autoridades. Ah, pues me gustaría mucho entrevistarle, si es posible, también que nos dé contacto, por gente favor. Gente como Santi de Cádiz, que decía que César era un valiente, que él con ese puesto de trabajo no se hubiera atrevido. Buenas noches, milenarios, ovnis. O sea, un controlador dice que César es un valiente. Sí, sí, sí. Que ha dicho cosas muy gordas. Sí. Carlos María, año 1977, Las Batuecas, Salamanca. Un artilugio dibujó en el horizonte el perfil de una torre almenada a toda velocidad y a toda velocidad desapareció en el cielo de la noche. En Las Batuecas, lugar mágico. En el 77. Hace una semana mi hermano vio una luz en un monte, de pronto se elevó unos metros, se apagó la luz, solo se quedaron unos pilotitos rojos y se dirigió hacia él. Pasaron unos 100 metros de altura, nos dice, sobre su cabeza. Era Ramón quien nos lo contaba. Los ovnis tienen atemorizados a los habitantes de Bolivia, nos lo comentaba Luciano. Pedro, yo lo vi también en Murcia sobre la 1:30 de la tarde, el mismo día que se vio aquí en Madrid. Pedro nos habla de haber visto algo por la tarde del día 11, sí, pero en la región de Murcia. Sí. Bueno, sería muy bueno que nos diesen datos porque nos interesa simplemente ver si hay más personas que vieron algo esa noche. Del martes. Eso es, entre tarde y noche, porque hay avistamientos también en esa misma noche y en días anteriores y posteriores. Yonay Rodríguez decía: hola, bienvenidos, mi nombre es Yonay, soy de Gran Canaria. Quería comentaros que el pasado día 5 de octubre, sobre las 6 de la mañana, me levanté para ver a mi perra, que acaba de tener cachorros, y al asomarme a la azotea vi sobre la montaña a Jodar, en Galdar, una luz que oscilaba sobre esa montaña, una altura que impedía que fuese ningún coche ni persona. No se oía nada, teniendo en cuenta que los helicópteros, cuando pasan esa distancia, se oyen bastante. Ya por la mañana vi pasar en repetidas ocasiones aviones militares por el lugar. No sé si tendrá relación o sería simple casualidad. Melissa de Pontevedra, muy buenas noches. Hace aproximadamente un poco más de un año me pasó un suceso que aún hoy no le encuentro explicación. Me dirigí hacia el trabajo en el turno de noche por una carretera secundaria que atraviesa el Parque Natural Monte Aloya en Pontevedra. Cuando a eso de las 23:50 empecé a ver como una especie de avión o similar que volaba a muy poca altura, casi rozando las copas de los árboles, sin emitir ningún ruido. Estaba compuesto por una serie de luces de color blanco, excepto las de los extremos, que emitían una luz mucho más intensa con la oscuridad de la noche. No pude distinguir nada más de la forma del objeto volante, solo que se desplazaba a una velocidad muy reducida y durante unos segundos pude observar cómo sobrevolaba mi coche. Me parece apasionante el tema de esta noche, aunque habláis de temas que no son santo de mi devoción, criptozoología, fenómeno ovni, pero aún así me siento atrapado por la magia y el misterio del otro lado del telón de acero. ¿Habéis oído hablar de la terrorífica Baba Yaga? Creo que pertenece al folclore ruso. Ah, pues seguid no. Así descubriéndonos los lugares más remotos del mundo. David Mora, de Rubí, Barcelona. Y lo hemos pasado muy bien, hemos recorrido una parte del planeta que tiene mucho de mítica. En 7 días, más misterio, más aventura, más Milenio 3. Milenio 3, Cadena Ser.